precandidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Pez. ¿Cómo le va, Pez? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Buenos días, un gusto. Bien, bueno, Federico, ¿cómo analiza el desempeño? Felicitaciones en primer lugar por haber ganado la interna dentro del radicalismo. Bueno, ya va a encabezar ahora el 23 de octubre la nómina de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical aquí en la provincia. ¿Y cómo analiza el desempeño de la del radicalismo aquí en Santa Fe? Bueno, lo primero, muy contento, ganamos una interna dentro del radicalismo y tiene, digamos, dos motivaciones. Por un lado, el resultado, sentirse acompañado por los militantes, los dirigentes de toda la provincia, respaldar nuestra lista, nuestra propuesta. Y por otro lado, poder exhibirle acá a octubre que somos el único partido y la única lista que surge de un ejercicio democrático, que surge de la voluntad popular. Nuestra lista no la eligió nadie, ni a dedo, ni por acuerdo, surge de la voluntad de los afiliados y seguramente muchos independientes. Eso no debería ser poca cosa. Y el resultado electoral del radicalismo en Santa Fe, bajísimo, preocupante. Yo veía un escenario de una Cristina Fernández sacando algún puntito más del 40, pero nuestra propuesta, la de Alfonsín, cercana al 20, nos imaginábamos entre 16 y 20 puntos, bueno, estuvimos por debajo. Algunas de las razones de esa seguramente tiene que ver con la con que aparece el gobernador como candidato a presidente, y bueno, el voto opositor se dispersa y él es quien recibe mayor apoyo del voto alternativo, del voto opositor. También se agranda en las últimas semanas la opción de Eduardo Duhalde. Bueno, hizo que hagamos en Santa Fe una elección mala, muy por debajo del promedio de la media nacional, que es un 11,5%, un 12%. Pez, ya con estos resultados sobre la mesa, digo, y con los números más o menos y lo que pueda llegar a pasar en octubre, ¿cree usted acertado que la alianza de Ricardo Alfonsín con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires fue una estrategia acertada? Mira, vamos a ver los resultados en la provincia de Buenos Aires, cómo fueron, si se sumó, si no se sumó. Creo que ahí en provincia la fórmula presidencial sacó un 17, un 18%. No creo que haya restado. Tal vez el análisis que haya que hacer con los números en la mano, si realmente se sumó, pero no creo que haya restado. Acá lo que pasó es que la figura de la presidenta fue por encima de lo que uno se imaginaba, y bueno, acá a partir de ahora tenemos que empezar a mejorar la performance electoral en Santa Fe. Bueno, quedó claro que el gobernador perdió y perdió por diferencia muy importante. Creo que eso nos va a permitir recuperar muchos votos en Santa Fe, porque nosotros nos encontrábamos todos los días con gente que se identificaba con el radicalismo, pero creía que la opción más fuerte para enfrentar a la presidenta era la de Wiener. Soñaba con que Wiener iba a ser una gran elección en el país, que bueno, no existió, por más que sacaba el 10%, siempre las alternativas de la centroizquierda en la Argentina anduvieron en ese porcentaje, o sea que no es ninguna novedad. Pero si nosotros miramos que hay un gobernador encabezando esa alternativa, una senadora nacional compartiendo la fórmula, dos senadores nacionales, porque juez también es senador nacional, una estructura importante, no creo que hayan hecho una buena elección y nos permite a nosotros trabajar en Santa Fe ahora para recuperar electores al verse diluido un poco esa. Lo he escuchado recién a ustedes preguntar a Alicia recién si lo imaginaban a Wiener segundo. Yo creo que al contrario, creo que lo de Wiener se va a desinflar un poco y van a crecer las otras alternativas, porque quedó claro que en Santa Fe tampoco lo vieron a Wiener como el hombre que podía conducir o liderar el espacio opositor. Así que ahí se abre una expectativa importante para nosotros, al menos si podemos llegar al promedio o a la media nacional de un 12%. Uh-huh. Senador, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Una estrategia, digo, teniendo en cuenta el análisis, la autocrítica que debe venir, digo, ¿qué falta mejorar en el radicalismo para que pueda sumar, digamos, algún voto más en las generales? Digo, ¿hay una cuestión sobre las propuestas que a lo mejor no conformó? Quizás esta alianza con de Narváez tendió a como a una derechización de las propuestas de la UCR, teniendo en cuenta la historia que tiene el Partido Radical en nuestro país. Digo, ¿cuál es la autocrítica y el repensar de las propuestas que hay ahora, a partir de ahora, en el radicalismo? Mira, estoy seguro que sea el acuerdo en Provincia de Buenos Aires lo que provocó que, digamos, como resultado, que saquemos menos de lo esperado. Me parece que tiene que ver con el mensaje, hay que definir otro mensaje, otra propuesta, tal vez ahí no estuvimos acertados, y hacer un poco más de campaña, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Acá se da una situación muy difícil de entender, porque nosotros mismos compartimos un frente a nivel provincial y nosotros mismos, el radicalismo, nos encargamos toda la semana de defender y de reivindicar la gestión de Wiener al frente de la provincia, y resulta que Wiener compite con nosotros a nivel nacional, o sea que, como se dice vulgarmente, terminamos nosotros engordando también la figura de Wiener con la que competimos. Pero bueno, tenemos que hacerlo porque estamos convencidos de que se está haciendo un buen gobierno en la provincia. Ahora, con un poco de preocupación, porque no es bueno que un gobernador pierda las elecciones en la provincia. Hubiese terminado, digamos, con una gestión interesante, con el nivel de elecciones interesante, si no hubiese tenido esta derrota que no es... que es importante en porcentuales y en votos. Así que esa es la situación nuestra, recuperar el caudal electoral en Santa Fe. Creo que la elección nacional marca nuestro piso, no es un 12%, tenemos que militar un poco más, recuperar un nivel de movilización importante en el radicalismo de Santa Fe, para ver si podemos estar en octubre en ese piso y en esa media nacional, que son un 11-12%. Bien, Federico Pez, muy amable por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Estábamos hablando con el candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Pez, que fue el ganador, además de la interna de los radicales, aquí en la provincia de Santa Fe. 10:31. ¡No!